Hola, buenas noches, capitán Robert Moraga Cuevas, comisario de servicio de la Cuarta Comisaría de Río Bueno. El día de hoy, alrededor de las 19:30 horas, en el sector Los Castaños, mientras dos buses de la empresa Statcraft se trasladaban hasta la obra, el primer bus lo hacía con 23 pasajeros, el segundo con 20 pasajeros, fueron intimidados con armas de fuego larga por versión de testigos de las víctimas en este caso, quienes señalaron que alrededor de cuatro individuos trataron al primer bus de cortarle el tránsito, toda vez que también habían dejado árboles tendidos en el lugar para obstaculizando el normal sentido de los vehículos y especialmente de estos buses, donde el primer conductor acelera la máquina al ver tal hecho y se da a la fuga. No obstante a eso, recibe un impacto balístico a un costado del bus. El segundo bus detiene la marcha y cuatro individuos, todos con rostro cubierto y con armamento, proceden a intimidarlo para descender las personas del bus, lo cual no se lleva a cabo toda vez que el conductor le señala que eran muchas personas y en este caso el delincuente accede de manera sorpresiva para retirar ambos buses del lugar, llegando posteriormente a estar seguro ya al interior de la empresa Statcraft. Así que, gracias a Dios, no hay personas lesionadas ni víctimas fatales el cual poder lamentar, solamente el susto que se llevaron todos los trabajadores de la empresa Statcraft. Así que este es el procedimiento que les puedo señalar por el momento, que tuvo su origen allá en el sector de Carimayín.